Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están en este viernes, viernes 16? Fíjense que pues a través de este programa hemos hablado de muchísimos temas y desde que inició Café con Denise aquí en XCBA o incluso desde que, antes que estuviéramos en televisión, en otra plataforma, pues hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado, por ejemplo, los cinco temas que hemos visto. Ha sido la construcción de paz con el doctor Mauricio Meshulam. Hemos hablado también con el secretario ejecutivo de SIPINA, del Sistema de Protección para la Niñez, Ricardo Bucio. Hemos también hablado con Julia Arrivillaga sobre el aumento de feminicidios en tan solo 6 años aquí en nuestro país. Y bueno, diversos temas que de verdad, pues muy profundos. Para reflexionar, para construir de la mano con la opinión de todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas. También estuvo aquí con nosotros la doctora Ana Quesadas de PNUD para hablar de las caras positivas de COVID. Y hoy, ¿saben qué? Hoy pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque hoy nos la vamos a pasar muy bien. Hoy vamos a tener aquí, nos va a acompañar un arquitecto que recién acaba de ser galardonado con una medalla de plata. Ahorita les vamos a compartir exactamente por qué ganó esa medalla de plata y por qué es que la adquirió. Esto fue a través de la Federación del Colegio de Arquitectos, la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, y ya está con nosotros el arquitecto Miguel Aldana. Y nos va a describir exactamente en qué consistió esa medalla que se ganó. Fíjense, por una construcción en un municipio que está en Hidalgo, que se llama Centro Multimedia Ñañú, que ahorita él nos va a decir si sí lo pronuncie bien o qué, pero es un centro multimedia que sirve para unir a toda la comunidad, para que realicen diversas actividades, una construcción que más adelante vamos a ver esta construcción y que el arquitecto Miguel nos cuente por qué nos tendría que importar esto, por qué este tipo de construcciones significan algo positivo para la comunidad. ¿Y qué creen? Ya va a empezar el Cervantino, de hecho ya empezó el Cervantino. Recuerden que esta vez va a ser digital, así que yo les invito a que entren a la página festivalcervantino.gob.mx porque ahí están las transmisiones ininterrumpidas con artistas de verdad de primer nivel. Así que si gustan por las redes sociales pueden entrar como @Cervantino. Y bueno, les recuerdo, yo soy Denise Priego. Entren a todas nuestras redes, síganos en todas nuestras redes. Ahí están apareciendo ahorita en nuestros cintillos todas las redes donde pueden checar toda la información. Y saben qué, me encantaría también que ustedes nos propongan qué temas les gustaría que abordemos. Otro tema que vamos a. Que se trata de presumir, ¿no? De presumir a los talentos tabasqueños, a los talentos mexicanos. Y lo que les voy a platicar ahorita me da muchísimo gusto porque resulta que hay un congreso anual que es el congreso, más bien la semana de diseño de Dubái, Dubai Design Week. Y resulta que una tabasqueña que de verdad es una amiga muy querida, Carla Celorio, ella ganó el hecho de que su tapete que diseñó, porque es un tapete de verdad divino, que uno no puede creer cómo un tapete puede simbolizar algo tan maravilloso como lo son nuestros mares. Entonces ella denominó al tapete las olas de Tulum, la ola de Tulum Waves. Y más al ratito les voy a describir un poquito en qué consistió este tapete, cómo lo describe la página esta de Dubái de Cultura de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, de verdad, me da un enorme gusto que diseñadoras de aquí de Tabasco pues estén en este momento ya en ese escaparate, en esa plataforma. Entonces, ella nos cuenta también más adelante que de hecho fue la pandemia la que la hizo inspirarse para hacer ese tapete. Así que si gustan ver el tapete, les invito también a que entren a la página. Es una cuenta de Instagram, de hecho, arroba Hans Carpets, arroba H-A-N-D-S Carpets, C-A-R-P-E-T-S. Y bueno, ahorita mismo voy a platicar con el arquitecto Miguel Aldana y que nos cuente exactamente en qué consistió ese premio. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Denise, qué bárbaro, qué emoción saber que también hay otros colegas que están trabajando y que están teniendo este lugar que durante años, no te voy a decir nos fue negado, porque oportunidades teníamos todos, pero que te la creyeras para decir yo puedo, yo voy, yo concurso, de repente pues no había a veces con qué, así te lo puedo decir, yo de repente pues recibo una invitación para meter el proyecto a una bienal. Ok. Nacional de Arquitectura Mexicana, pues es un concurso al que tiene que entrar la gente que ya tuvo participación en una bienal regional. La bienal regional es pues una bienal de arquitectura tabasqueña en la cual pues teníamos que participar. Nosotros participamos, pero con otro proyecto, no con este, porque todavía no estaba terminado. Sin embargo, las reglas decían que había que terminar la obra para participar. Y por esa razón fue que Miguel, nos animamos. Miguel, tengo que cortar ahorita para irnos rápidamente a corte, pero ya regresamos para que nos sigas compartiendo de esta medalla de plata que te ganaste, que sabes que nos tiene a todos muy orgullosos, la verdad, porque pues, ahora sí que pues esa es la actitud, ¿no? Y bueno, ya regresamos aquí en Café con Denise, no se vayan para que nos siga platicando Miguel Aldana, el arquitecto de esta medalla de plata con la que fue galardonado. Ya regresamos. Oye, gracias. Es que estaba viendo, ahorita fíjate que nos quedamos en Facebook, de hecho ahorita quienes nos están viendo de Facebook nos están escuchando, pero veía las fotos que me compartiste y en serio que wow, me encantó cómo, que eso me encantaría igual que describas, porque es algo, es una construcción artesanal, digo, al fin y al cabo la arquitectura es arte, pero de verdad que la vi, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, totalmente. Hola. Totalmente. Ah, bueno. De verdad que la vi y se me hizo así como, no sé, con mucha personalidad y la veo y es, aparte es de barro también, ¿no? Para que nos totalmente. Describas exactamente, para que nos describas eso también. Estaría genial. Fíjate, ¿cómo? Ahorita vamos a entrar en temas de los materiales, pero muy importante la cuestión social. Claro. Sí, porque te apuesto. Igual estaría padre que nos compartas cómo estaba antes y qué has percibido tú que se ha logrado con la comunidad después de tu construcción, porque ese es otro punto. Sí, igual. Claro. Ahorita lo mencionamos. Sí, ya ahorita nos van a buscar cuando regresemos. Claro que sí, te voy a presentar a la arquitecta Patricia Sánchez. Ah, mira, qué gusto. Aquí anda, ella es socia, nosotros somos Aldana y Sánchez, es coautora. Ajá. Al 100%, o sea, el 50% de la autoría, pues es de ella, y ajá, pues estuvo aquí, llegó derrapándose de la obra, porque estamos construyendo unas casas en Ixtacomitán, que precisamente tienen la temática de los ladrillos, pero en vez de ser ladrillos de barro, aquí las estamos haciendo con ladrillos de bloc, pero es el mismo arreglo juguetón que pues, caracteriza estas obras que son artesanales. Ay, hola, pues. Buenas tardes, disculpa la voz. Hola, Pati, pues qué gusto, ¿eh? Qué bueno que llegaste para que también te presente y para que ya nuestra audiencia vea que fue ahora sí que en coautoría y todo y nos platiquen la experiencia. Gracias, porque gracias. Como que ¿qué es eso? Ay, ya vamos al aire, ya me está, es que luego siempre me paso. A ver, ya vamos al aire entonces. Sí, a ver, ya. Lista, acción, al aire, ok. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí con el gusto de cada viernes, de verdad, de compartir este espacio con ustedes. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresa porque les comentaba que dos arquitectos, los dos son de Tabasco. Sí, ¿verdad? Sí, venimos, Ya, los tabasqueños nacemos donde nos da la gana. Somos de todos lados. Pero bueno, dos arquitectos tabasqueños se ganan una medalla de plata por un centro multimedia ñañú, que es que significa otomí, más que nada. Y ahorita se acaba de integrar con nosotros la arquitecta Patricia Sánchez. Y les recuerdo que ya antes estaba también con nosotros el arquitecto Miguel Aldana. Entonces, ahorita Patricia y Miguel nos van a compartir exactamente en qué consiste esta medalla de plata, por qué se ganaron esta medalla de plata, y sí les vamos a compartir aquí en Café con Denise las fotos para que ustedes aprecien el arte y cómo esta construcción de verdad que es un arte hizo muchísimo por la comunidad. Miren, ahorita me están comentando que se acaban de desconectar, pero ya en un ratito se integran con nosotros y les voy a describir. Digo, yo no soy arquitecta, pero ¿saben qué es lo increíble de esta obra, de este centro multimedia que se creó para unir a todos los habitantes que vivían en este municipio de Hidalgo? Que se llama Ixmiquilpan. Si ustedes buscan también, de todas maneras no se preocupen porque lo vamos a compartir, pero si ustedes buscan también Centro Multimedia Ñañú, ahí van a encontrar más fotos de este complejo arquitectónico que les estoy mencionando. Pero ¿qué es lo padre de esto? Que se hizo con el fin de unir a toda la comunidad, a personas de diferentes edades. Hola. Los habitantes que vivían por ahí. Ah, bueno, Miguel, ¿ya estás por ahí? Sí. Miguel, Patricia, ¿ya están por ahí? Ah, ok. Pues bueno, descríbanos exactamente de qué se trata. ¿Cómo? ¿Cómo? Te escucho, sí, dime. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, como que es el internet de ellos que está fallando, ¿eh? Pero pues ahorita van a seguir intentando conectarse, para que nos describan ahora sí de qué se trata esta medalla de plata que se ganaron dos arquitectos tabasqueños. Hola. Miguel, ya, a ver, compártenos exactamente de qué se trata Sí. A ver, Patricia, mejor compártanos de qué se trata exactamente la medalla de plata. ¿Qué es el Centro Multimedia Ñañú? El Centro Multimedia Ñañú es un proyecto social que en esencia es privado porque está encima de una casa rural en una comunidad otomí del estado de Hidalgo que tiene aproximadamente 300 habitantes. Todas estas personas hablan el 50%, o sea, el otomí, y el otro 50% es de habla hispana. Y la idea es que ellos ya tenían este pequeño negocio que era un cibercafé con venta de servicios telefónicos y también con juegos electrónicos. Por ese motivo fue que se nació la idea de hacer un centro en el cual toda la comunidad pudiera llegar a tener café, internet, conectarse por medio de este lugar, que es el único que tiene ese servicio de venta de saldo telefónico y también que tiene los juegos electrónicos. Entonces se convierte en un centro tecnológico natural para esta comunidad. Y ahí es donde precisamente el trabajo que buscamos es hacer un salón de usos múltiples totalmente libre, con varias conexiones, con libertad para abrir y salir a una terraza, con también libertad para acostarse en un puff o sentarse en una silla normal, porque de esta manera los chavos, la idea es que los chavos pues vayan y hagan sus tareas y estén ahí en ese lugar, obviamente pues que esté evidentemente posicionado con esta etnia, porque es una comunidad ñañú, pero el otomí pues está desde Michoacán hasta San Luis Potosí. Entonces nuestro trabajo pues viene a ser también algo de tejer la comunidad otomí de todo el lugar del país, porque pues obviamente es algo cultural, ya se constituyó en algo cultural. Y no sé si alguno de ustedes dos habló con algún miembro de la comunidad que les hayan compartido cómo sintieron el cambio después de la construcción que ustedes realizaron. Vivencias así de algunos habitantes. No sé si ustedes platicaron con alguno de los habitantes de la comunidad de Hidalgo. Sí, sí, sí, definitivamente se platicó con ellos incluso desde antes. El proyecto se dio porque antes de él existió una solicitud de la comunidad para hacer un rescate de una hacienda. Entonces, cuando nosotros hicimos ese proyecto... ¿Se construyó en una hacienda? Sí, ¿verdad? A ver, como que se corta un poco, ¿eh? A ver, ahorita les estamos diciendo que ahora sí que estamos viendo que mejoren estos detalles, porque sí se corta bastante, bastante la voz de nuestros invitados. Y de hecho les recuerdo que son los arquitectos Miguel Aldana y Patricia Sánchez. Por eso es que ahora sí que es su firma de arquitectos Aldana y Sánchez. Y bueno, antes que regresen con nosotros, les voy a seguir compartiendo, pues, de este tipo de construcciones que al final de cuentas lo que hacen, pues, como les estaba diciendo, es que unen a la comunidad. Por eso la importancia de llevar hasta las comunidades más lejanas, no solo construcciones como esta sería lo ideal, pero también actividades culturales. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una llamada normal y ya vamos a ir con nuestros invitados, que bueno, ya están regresando. Pero bueno, nos vamos a un corte y nos vamos con la llamada normal, ya para que no estén ustedes escuchando estas interrupciones así de por el Wi-Fi y esas cuestiones, ya saben. Nos vamos a un corte y ya regresamos rápidamente. Oigan, pues ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que les voy a llamar a los invitados, así que les invito a que vayan corriendo a buscar su radio para que nos sintonicen por allá. Les recuerdo que estamos por el 91.7 por XCBA. Y ahorita mismo voy a llamar a los invitados y hacer lo propio. Ya saben ustedes cómo es esto. A ver. Oigan, y ahorita les voy a platicar del tapete de Carla Celorio. Es más, entren a la página @DubaiDesignWeek. Ahí van a ver este tapete tan increíble, porque si uno se fija, asemeja a las olas del mar. De verdad que está increíble. Bueno. Ándale, perfecto. Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente. ¿Saben qué? Tuvimos unas fallas, ya saben, de Wi-Fi, como que el Wi-Fi de nuestros invitados como que tiene muchas interrupciones, pero ya los enlazamos. Entonces, ahorita les recuerdo que estamos en corte en XBA y ahorita que regresemos, pues ya les vamos a contar, nos van a compartir con todo detalle la importancia de este centro multimedia Ñañú, que es una comunidad otomí, según nos contaban, que se realizó en una hacienda en Hidalgo. Entonces, ahorita vamos a regresar de corte y ya nos van a compartir los arquitectos Patricia Sánchez y Miguel Aldana exactamente de esta importancia y cómo notaron la comunidad. Y bueno, ya estamos al aire, ya estamos de regreso y bueno, ahora sí. Patricia, Miguel, a ver, compártanos exactamente. Nos quedamos en que ustedes sí platicaron con los habitantes de la comunidad. ¿Cómo notaron antes y cómo después? Déjame decirte una cosa, que el pueblo se llama Julián Villagrano Ajá. y de manera original se llamaba Ocotá, porque así se llamaba la hacienda que coordinaba como 12 haciendas en la zona. Ajá. Entonces es un lugar que tuvo mucha importancia en algún momento, pero después de la Revolución Mexicana cayó en una desgracia que hizo que la economía deteriorada, la sociedad pues abandonada, tuviera un grado de pobreza extrema, a modo tal de que muchos de los parientes se fueron a vivir a Estados Unidos. Ahorita es una condición que 700 personas aproximadamente viven allá en Estados Unidos y solamente 300 personas de ese pueblo viven en México. Por ese motivo es tan importante la comunicación. Y ahora también en la condición de poder mandar envíos para la gente, también es muy importante. Entonces, antes de la existencia de un lugar como este, cada quien estaba en su casa y recibía llamadas telefónicas en su lugar y pues compraba su saldo telefónico por ahí cuando iba al pueblo. Pero ahorita ellos tienen la posibilidad de darle a toda la congregación, a toda la comunidad que se le acerque, le pueden dar internet, le pueden vender wifi, le pueden vender también saldo telefónico y pueden recibir e imprimir cosas en ese lugar. Es decir, un cibercafé comunitario, ¿no? Con un costo bajo, con una libertad también de sentarse en un lugar, de sentarse en otra, o sea, es un grado de comodidad que no existía antes en este lugar. Así que gente, por ejemplo, como mis trabajadores, pues que estuvieron trabajando ahí, los constructores, tienen un apego al lugar que hace que todo el tiempo estén ahí en el sitio, ¿no? Vienen con sus familiares, vienen con sus hijos. Un día al propietario del lugar se le ocurrió comprar un futbolito y empezó a recibir a la gente para que estuvieran a gusto ahí en ese lugar. No solo ahora se vuelve multimedia, sino ahora también se vuelve de entretenimiento. A ver, Miguel, ¿sabes qué me encantaría? Tú ya conoces perfectamente ese centro multimedia Ñañú, pero sí me encantaría que le describas a nuestra audiencia cómo es sus características, para que quienes nos están escuchando ahorita se lo imaginen. Mira, imaginen que es la azotea de una casa que nosotros le pusimos encima tres bóvedas de cañón, así se llaman, son bóvedas semicirculares, todas hechas de ladrillo y con unos grandes ventanales que dan hacia una vista al Valle del Mezquital, que era un valle desértico y que gradualmente lo hicieron valle verde gracias a los proyectos productivos de riego del gobierno y de la comunidad, y que ahorita en ese lugar pues es una verdadera delicia, es un verdadero lujo, y no por mi trabajo, no porque los que nosotros hicimos. Claro. Sino porque el lugar ya era un lugar fantástico. Desde la azotea de la casa de mi amigo que decidió construir este, desde ahí se veía todo el valle. En la mañana, en la madrugada, los amaneceres hacen ver una neblina deliciosa a todo lo largo de todo el valle. Y cuando nosotros llegamos a construirle terrazas de madera con barandales de ladrillo, de celosía, de ladrillo rojo recocido, uh-huh, cuando le pusimos estas cúpulas y estas grandes ventanas, pues lo único que hicimos nosotros fue enmarcar esa vista. Ay, miren, ya pusieron a quienes nos están viendo a través de Facebook, igual, miren, ya pusimos aquí la foto de este centro multimedia y de verdad que es bellísimo. O sea, se ve sencillo, pero de verdad es muy bello. A ver, te sigo escuchando, Miguel. Lo que ven ustedes abajo es una celosía que diseñamos junto con los constructores, ¿eh? Ellos no tenían una idea de cómo hacer esta celosía, lo diseñamos junto con ellos y nuestra arquitecta de edificio que se llama Tania Anaí Palma, ella también es ingeniero arquitecto, ella se fue a vivir allá 6 meses para construir este lugar y diseñó esta celosía con ellos y cada ladrillo tiene perforaciones, tiene adentro alambrón y varilla. Cada nodo es un nodo de concreto armado que tiene fuerza suficiente para detener estos 4 metros de altura que tiene esta celosía. Ah, y parecería que no está tan alto, ¿eh? Porque miren, ahorita para quienes nos están escuchando en la radio, pues es una construcción con ladrillos, ¿no? Está con ladrillos y como que tiene 3 arcos. Para quienes nos están escuchando, que estén manejando, ahorita se los describo. ¿Y qué otros materiales emplearon tanto tú como la arquitecta Patricia? Mira, también utilizamos unas estructuras metálicas que son totalmente modernas. O sea, lo que hicimos fue una construcción híbrida entre lo más ancestral, lo más antiguo, qué bello, que es el trabajo de los ladrillos, mezclado con el sistema de vigas IPR y también unos canceles que son totalmente modulares, se mueven de un lado al otro, se abren completamente. Este sistema que es hijo de la modernidad, el muro cortina llamado, entonces permite que reciban toda la brisa del aire que tiene de este valle y también permite que en la noche el lugar se vuelva una lámpara, porque todo este lugar lleno de luz en la mañana, en la noche, ilumina todo alrededor. ¡Qué maravilla! Entonces, es de esas arquitecturas que contempla también, pues ahora sí que lo natural, ¿no? Que sea una construcción que no sea tan cálida, depende del contexto en el que se desarrolle dicha construcción, ¿no? Obviamente ustedes todo eso lo contemplaron. Es arquitectura bioclimática. Bioclimática. Para empezar, ese techo que ves ahí, tiene un espesor de 6.5 centímetros. Eso es lo que mide de espesor ese techo. La losa, pues, son 6.5 centímetros. Lo cual quiere decir que recibe sol y lo absorbe inmediatamente, no lo refleja, no causa calentamiento global, sino que lo absorbe y lo deja pasar levemente, gradualmente durante la noche. Eso es lo que logra el muro de ladrillo, ¿sí? Y el techo de ladrillo. Y en la parte de abajo resulta que la casa tenía unas ventanas, pero unas ventanas normales, como cualquier otra casa rural, ¿sí? Unas ventanas rectangulares en medio del muro. Pero como nosotros le pusimos a 1.5 metros de distancia esta celosía, entonces cuando ellos abren la ventana, pues queda una zona muy sombreada. Ok. Y queda muy, muy cómodo para el interior de su casa en la planta baja. Miguel, ¿y qué les comentaron después de que terminaron esta construcción, a la cual, reitero, se ganaron una medalla de plata por el Centro Multimedia Ñañú? ¿qué comentaban los habitantes de Ixmiquilpan, este municipio en Hidalgo? ¿Qué les comentaron? Porque sí me encantaría conocer principalmente el cambio de la mentalidad o cómo esta construcción hizo que la comunidad y sus habitantes se cuestionaron más. ¿Qué les comentaron? ¿Qué les comentaban después de esta construcción? Fue fantástico, porque te voy a decir que apenas estábamos terminando las bóvedas y pasaban la gente y tomaba fotografías del inmueble. Y un día una de las propietarias es de la familia, la mamá de mi cliente, pues, por decirlo así, la mamá del propietario, un día se enojó porque estaban tomando fotos, ¿no? Entonces casi pues, llega y les dice, oigan, no pueden estar tomando fotos, ¿no? Y entonces la esposa de mi cliente, él dice, oiga, suegra, no te preocupes, déjenos que tomen fotos. Y dice la suegra, no, pero es que cómo, que es tu casa, ¿no? O sea, existe este apego, ¿no? Este apego absoluto de la gente por este trabajo que hicieron ellos con sus propias manos. Claro. Sí, ahora quieren replicarlo. Quieren hacer más veces las mismas bóvedas, las quieren copiar, las quieren poner en otro lado. Y nosotros estamos más que disponibles para ayudarles a hacer más bóvedas de estas. Y por ejemplo, siempre está lleno este centro comunitario, hay niños, hay adolescentes, hay adultos o hay de todas las edades. Descríbenos un poco ese aspecto también. Fíjate que lo contrario a lo que pensábamos nosotros, pensábamos que iba a haber chavos en el café internet, es decir, usando computadoras y haciendo impresiones y todo eso, ¿no? Pensamos que eso iba a ser el negocio principal. Pero resulta que desde que estábamos nosotros ahí, empezamos a ver que lo que más jalaba tiempo, lo que más pagaban los muchachos, eran los juegos electrónicos. Okay. O sea, el entretenimiento electrónico para los más jóvenes, eso era absolutamente necesario. Y estas consolas de Xbox y todo esto que no tienen en su casa, pues ellos estaban dispuestos a pagar 10, 20 pesos, 30 pesos de su domingo, de lo que ganaban, pues buscaban la forma y se iban a meter. Ya algunos eran adictos y todo, ¿no? Entonces, no sé, tengo sentimientos encontrados al respecto de esta condición, pero por otra parte digo que ande a veces la gente aburrida, o que anden haciendo maleantadas o lo que sea, pues es mejor que estén disfrutando en ese lugar, que hasta les venden pues algo de comer y todo esto, ¿no? Porque el lugar también tiene una cocineta, tiene baño, o sea, la verdad es un lugar listo para pasar todo el día ahí. A ver, Miguel, mira, ya nos compartiste a todos. Ya nos compartiste exactamente la descripción de este centro multimedia en este municipio de Hidalgo, pero yo te tengo una pregunta como arquitecto que me encantaría nos respondas. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de ese tipo de construcciones en la importancia para unir a la comunidad y para, como tú mismo dices, que haya menos delincuencia? O que quizá el adolescente que no tiene qué hacer, mejor se vaya a un centro como este tan increíble como el que vimos hace ratito. ¿Cuál es tu visión como arquitecto de la importancia de fijarse y de invertir en estas construcciones? Bueno, mira, te voy a comentar primero que nada que la arquitectura es un bien cultural. Claro. Es que donde no hay cultura, no hay arquitectura, ¿sí? Es necesario que también haya ciertos recursos económicos, pero también debe de haber paz, debe de haber sosiego. Es decir, que un lugar donde está zona caliente, donde hay secuestradores y todo eso, es muy difícil que se dé la arquitectura. Pero vamos a suponer que sí se llegue a dar. Si alguien diga, voy a hacer un centro comunitario aquí arriba de mi casa, como lo hizo mi cliente, ¿no? Arriba de mi casa voy a hacer un centro comunitario. Entonces lo que haces es invitar a la gente, primero que nada, a que vea algo distinto todos los días. una cosa es ver cosas feas en tu calle y otra cosa es pasar en la calle donde está el edificio que te gusta. Cierto. Tú probablemente pases y digas, oye, mira qué bonito quedó esto, ya siento que esta calle es la calle bonita del fraccionamiento. Y aquí hay que buscar que la gente se enamore de los edificios. Es como cuando uno se viste en la mañana y busca pues coordinar su ropa, o se peina y trata de verse guapo, ¿sí? Uno no sale de la casa diciendo, voy a verme feo porque quiero conquistar a alguien. No, o sea, claro. Uno pone guapa su casa para conquistar a los de afuera. Ajá. Miguel, ya se nos está yendo el tiempo, pero una última pregunta ahora sí, y si me la puedes contestar en un minuto, muchísimo mejor. ¿Cuál es tu visión, por ejemplo, de la arquitectura que hay aquí en Tabasco, en las construcciones? ¿Qué sientes que hace falta o cómo lo ves? Reto como un minuto que nos contestes esa pregunta. En un minuto, está difícil, pero te voy a decir, hay que ir a ver la arquitectura de Teodoro González de León. Okay. Si tú vas al Parque Museo de la Venta, si tú vas a la Biblioteca Pino Suárez, si tú vas a la Galería Jaguar Despertado, si tú vas al Centro de Gobierno, estás viendo la mejor arquitectura tabasqueña que tenemos. Porque lo que hacemos nosotros, pintar edificios, eso es lo peor que podemos hacer. No es correcto para nuestro clima y para nuestra humedad tener ese tipo de arquitectura. Yo hago arquitectura sin pintura. No uso para nada colores, no uso el color del material así como viene. ¿Por qué no usas los colores? ¿Por qué prefieres no usar los colores? Porque la arquitectura envejece y toma más color cuando tú usas el color del material. Si es una piedra, el color de la piedra. Si es un ladrillo, el color del ladrillo. Si es la madera, el color de la madera. Yo propongo eso. No digo que siempre ha sido así. Yo también he usado mucho color de repente. Pero se utiliza en otros lugares, a lo mejor en un interior donde no pasa nada. ¿Sí? Pero nuestras fachadas no pueden estar tan deterioradas. Necesitamos hacer arquitectura artesanal. Necesitamos volver a la tierra, utilizar de nuevo las piedras y saber cómo hacerlo, porque esto es ancestral, esto es histórico. Okay. Ay, pues Miguel, de verdad, arquitecto Miguel Aldana, qué bellas palabras, de verdad, y pues es tiempo de voltear a ver lo ancestral, ¿no? Así como dices también, y de verdad les reitero la invitación para que entren a tu página. Repite, compártenos tu página igual, Miguel, para que ellos aprecien bien, nuestra audiencia, este centro multimedia y las características que estabas contando. Sí, cómo no. aldanasanchez.com. Y bueno, qué lástima que la arquitecta Patricia Sánchez ya no se pudo quedar con nosotros, porque hubiera estado padre también escucharla. Pero bueno, Miguel, de verdad, un gusto enorme haber compartido contigo, con la arquitecta Patricia también, y que nos contaran exactamente qué significa esta medalla de plata por la construcción que hicieron del Centro Multimedia Ñañú. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Denise, a tu auditorio. Muchas gracias. Que todos estén bien. Pues bueno, ahí estuvo el arquitecto Miguel Aldana y también la arquitecta Patricia Sánchez. Y antes de irnos a corte, muchísimos saludos a quienes nos están sintonizando también. Muchos saludos a Yanín Matías Serra, Sergio Rueda, José Juan Gómez, Cintia Salazar, Ana Quesadas, Úrsula Godínez, Jaime Aldana, Salia Cornejo, Patricia Sánchez, muchísimos saludos, arquitecta. Y bueno, nos vamos a un corte y regresamos con la Semana de Diseño de Dubái y Carla Celorio, que ahorita la vamos a escuchar en un audio. Ya regresamos. Oigan, de verdad que les invito a que entren, chequen la página, esto está en Instagram, @handscarpets. Es decir, tapetes hechos a mano. Ahorita me voy a ir a la página que les quiero enseñar. Hands. Carpets. Pues, ¿cómo ven, eh? ¿Cómo ven esta construcción tan increíble y artesanal, sobre todo? Ahorita vengo. Pueden visitar nuestro sitio web, ok. ¿Qué tal? Ya estamos de nueva cuenta al aire. Y bueno, ahora sí les voy a compartir rápidamente, pues, el hecho de que una diseñadora tabasqueña, pues, esté con su diseño. Ella diseñó un tapete increíble artesanal y ahorita se está exponiendo en la Semana de Diseño de Dubái en una página que se llama @handscarpets. Y otra página donde lo pueden ver igual es @DubaiDesignWeek. Entonces, ahorita les voy a pasar un breve audio de Carla Celorio. Ella es la diseñadora que está exponiendo su arte, porque definitivamente es arte, ¿eh? Si ustedes vieran ese tapete, si lo ven de lejos, asemeja las olas del mar, con ese azul turquesa de las playas de Tulum tan hermosísimas. Ahorita lo van a escuchar. Coexistir con muchas personas de todos los lados, celebrar nuestra industria mientras pasas el tiempo en la Riviera Maya, caminando en la playa con mis hijos, la formación natural de rocas, el mar, el cielo, las sombras del azul del mar, de las nubes. Esto es lo que mi tapete representa. Mi México, mi verdadero paraíso. Y miren, aquí está. Y con la pandemia, las personas a través del mundo se conmovieron. Y eso es One Love. Eso es amor verdadero. Ahora sí que a través de, y también nos relata que a través de la pandemia, eso unió al mundo más y nos hizo más compasivos. Entonces les invito a que entren a esta página, @handscarpets, y vean el tapete de Carla Celorio, que de verdad está increíble. Y bueno, antes que nos vayamos, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como cada viernes. Les reitero que sumen, les reitero que entren a nuestra campaña para que podamos seguir entregando ayuda alimentaria. Les recuerdo que es www.ccdtabasco.org. Ahí está toda la información de cómo hemos entregado ayuda. Hemos ido a la Luis Gil Pérez, hemos ido también a Playas del Rosario, a la Colonia Revolución, Lomas del Palmar, Colonia La Loma. Entonces, vamos a estar cambiando de lugares para seguir entregando más ayuda, porque pues aún falta mucha, mucha ayuda por entregar, sobre todo ayuda alimentaria. ¿Por qué? Porque de repente uno está, ya saben, en el día a día con los problemas, con las preocupaciones. Si es que tienen hijos, imagínense, esas preocupaciones se duplican. Pero imagínense si de por sí la mitad de los tabasqueños viven en situación de pobreza. Es más, el 56% de los tabasqueños viven en situación de pobreza. Ahorita con la pandemia, esta suma, este número se ha incrementado. Entonces, el hecho que uno esté en sus casas, en sus actividades de rutina, quizá nos hace ver las cosas, pero como de una manera ensimismada, ¿no? Pero de verdad, si alguien quiere unirse, cuando vayamos a entregar más despensas, de verdad, de todo corazón, son más que bienvenidos. Es más, 99-3201-3083, ese es el número al que se pueden comunicar para que vean cómo trabajamos y que hay asociaciones civiles de verdad. Hay muchas que sí hacen las cosas súper bien. Entonces, entren a la página. Muchas veces uno piensa, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿O cómo puedo ser quizá mejor persona? ¿O me gustaría hacer algo más, pero no sé? Entren a esa página y de verdad todo mi agradecimiento a empresas como City Center, como PGB, como obviamente, pues ya saben, aquí nuestra casa XBA, por estar constantemente publicando la información también en sus medios de noticias. Y bueno, al Heraldo, igual a Super Méndez, al Diario de Tabasco. Y bueno, yo me despido y ya saben, cada viernes es un placer. Pasen un excelente fin de semana. Gracias Ismael García, gracias José Vázquez, sobre todo gracias a ustedes. Yo soy Denise Priego, disfruten muchísimo su fin.